Bienvenidas, almas espartanas. Este es el webinar de Economía 2.0, del nivel 1. Yo soy Jim Raynor y seré vuestro guía en este nuevo mundo lleno de posibilidades. Os recomiendo que cojáis papel y boli para tomar apuntes. Comencemos.